¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en el recto o cambiamos de sentido. O sea, me refiero a sentido de el a la izquierda o la Que sí, derecha. que ya está. Venga, vamos. Hola, soy Alberto, actor de la película Cambiar, y mando un saludo a todos los oyentes de Momentos Compartidos. Si quieres un programa que te hable de literatura, de viajes, de cine y televisión, que te prevenga de los timos más frecuentes, que te sugiera la receta más sencilla. Un programa que te hable de historia de forma divertida, que te cuente curiosidades musicales o repase la biografía de los famosos. Si quieres un programa que... ¡Para! ¡Sí, quiero! No te cases con cualquiera. En programas de entretenimiento, nosotros damos las campanadas. Momentos Compartidos, el magazine más variado que te puedas encontrar. Mirando a las estrellas. Una sección en la que rendimos tributo a esas personas famosas que nos han dejado. Mirando a las estrellas. Un viaje sonoro a la biografía de cantantes, actores, escritores y famosos en general. Eres como la mar. Bueno de frente, peligroso en día gris, duro y valiente. Queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a esta sección. Hoy continuamos nuestro viaje por las vidas de aquellos famosos que nos dejaron huella y que ya no están con nosotros. Nuestro protagonista de hoy es el inolvidable Patxi Andión. Quizá la tarea más importante de mi vida fue salir indemne del éxito, ¿no? Porque el éxito es un monstruo que de siete cabezas que te come y te obliga a ser un artista pertinente, ¿no? Y yo creo que el arte, si no es impertinente, es difícil que sea arte de verdad. Y hoy vamos a dedicarle unos minutos a Patxi Andión, el cantautor, músico y actor que nos sorprendió con su trágica muerte el 18 de diciembre de 2023 a los 76 años de edad, cuando se dirigía a dar un concierto en Soria. Patxi Andión nació en Madrid en 1947, pero se consideraba vasco, ya que sus padres eran de origen vasco y él pasó parte de su infancia allí. Desde muy joven sintió la vocación por la música y la poesía y empezó a componer sus propias canciones con letras claras, directas y contestatarias. Su primer disco, Retratos, salió en 1969 y desde entonces publicó más de 20 álbumes con temas como Puedo inventar, Tiempo a tiempo, Como tú, La bohemia o Vallecas. La música en los años 60 y sobre todo en el mundo de los cantautores nos subimos al carro de los cantautores, seguramente empujados por los demás. Yo personalmente no tenía ningún proyecto por delante, ¿no? Yo no realmente me sorprendió al tercer o cuarto disco seguir ahí, seguir en esa vía, ¿no? Yo sí, no sé, tenía un cierto sentido de la provisionalidad, de que eso era una cosa, bueno, momentánea, ¿no? En realidad, yo creo que casi todos estuvimos ahí porque la sociedad civil que nos acogía nos empujó a subir a ese sitio, ¿no? Pero Patxi Andión no solo fue cantautor, también fue un actor que participó en más de 30 películas y series de televisión, como El libro del buen amor, La otra alcoba, Asesinato en el Comité Central, La estanquera de Vallecas o Brigada Central. Su papel más recordado fue el del detective Pepe Carballo, el personaje creado por Manuel Vázquez Montalbán, al que dio vida en la gran pantalla en 1982. Parafraseando al arcipreste de Ita en su libro de Buen Amor, cuando dice eso de cualquiera que lo lea, si hacer versos supiere, puede más añadir y enmendar si quiere. Ande de mano en mano, téngalo quien pidiere,

mujer se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y me decía: ven, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio me llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco me dijeron: ven. Y ella gritó: no, señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio me llamaban loca. En el hospital, en un bar, el sol se la puede ver sonreír consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco me dijeron: ven. Y ella gritó: no, señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Sus nubes al sol, en ese mundo que ayer tan solo fueron dos, y en ese mundo que fue el amor. Y los muchachos del barrio me llamaban loca. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Palabras en peligro de extinción. Ponemos al día palabras del ayer olvidadas hoy. Con Erika Muñoz. Bienvenidos a la sección Palabras en peligro de extinción. Un espacio donde intentamos rescatar del olvido arcaísmos o palabras en desuso de nuestra lengua y donde también damos protagonismo a aquellas que son menos conocidas del español. ¿Queréis aprender más? Pues en el programa de hoy os descubrimos... Zorro loco. Zorro loco es una palabra empleada en el lenguaje coloquial. La Real Academia de la Lengua Española define este término como hombre tardo en sus acciones y que parece bobo, pero que no se descuida en su utilidad y provecho. También en otros diccionarios aparece como acepción hombre taimado y astuto, o como sinónimo de los adjetivos engañoso o disimulado, pero con esa connotación de «¿qué mirás, bobo?». Como curiosidad, os comentamos que es una palabra recogida en el diccionario de canarismos, donde parece que encontramos su origen, por lo que zorro loco prevaleció con bastante intensidad y durante mucho tiempo en la escritura con S, sonando zorro loco. Dandy. Hombre que se distingue por su extremada elegancia, refinamiento en su pose y en sus modales. La palabra dandy puede escribirse tanto con i latina como con y, ya que ambas formas son aceptadas por la RAE. y a diferencia de lo que ocurría a mitad del siglo XX, prácticamente casi nadie la emplea ya en la vida diaria. Además de hacer referencia a los modales de los hombres, la palabra dandy tiene vinculación con la imagen que estos proyectan. Los dandies utilizan una vestimenta llamativa, que por lo general son trajes completos de marcas de alto coste económico. Quizás una de las definiciones más apuradas la dio el escritor Luis Antonio de Villena en una entrevista. Un dandy es una persona que utiliza el vestido como una manera de disidencia, es decir, se viste bien, con prendas buenas, pero nunca como los demás. Introduce elementos transgresores en su forma de vestir. Y hasta aquí llega la sección de hoy. Esperamos haberos descubierto un par de joyas de nuestra lengua que están cayendo en el olvido de los hablantes. Desde aquí os mandamos un mensaje al público en general y al sector masculino en especial. Lo mismo para los zorrolocos o los dandis que nos escucháis. No os olvidéis de ser en esencia buenas personas. Os lo agradecemos, José a los mandos y Emiliano, Beatriz y Erika en los micrófonos. Hasta la próxima. Viajar con nosotros a través de la música, este es tu espacio, Guayas Guayas. Conoce mucho más de lo que está sonando. Guayas Guayas es tu espacio musical. O mejor dicho, es tu excusa para viajar y conocer mundo. Bienvenidos un día más a este espacio, Guayas, Guayas. Hoy, como no podía ser de otra manera, nos vamos de viaje con Irving Berlin. Nacido en Bielorrusia el 11 de mayo de 1888, fue un compositor y letrista de Broadway, nacionalizado estadounidense, uno de los más prolíferos y famosos de la historia contemporánea de América. Cuando pidieron evaluar el lugar de Irving Berlin en la música americana, el compositor de canciones Jerome Kern dijo inmediatamente: «Irving Berlin no tiene ningún lugar en la música americana. Irving Berlin es la música americana». Berlin fue uno de los pocos compositores de Broadway que escribieron tanto las letras como la música de sus canciones, aunque no llegó a aprender nunca a leer música más allá de su nivel elemental. Compuso alrededor de 3.000 canciones, muchas de las cuales se convirtieron en canciones populares, como Check to Check, Potting o The Rich, White Christmas, Blanca Navidad, que es la que hoy nos trae, o Easter Parade, Desfile de Pascua, en himnos patrióticos como God Bless America, entre muchísimas. Todas ellas dejaron una huella indeleble en la música y cultura estadounidense. Produjo 17 películas y 21 espectáculos de Broadway, además de sus canciones individuales. Y por eso nos trasladamos hasta Nueva York para conocer curiosidades del árbol de Rockefeller Center. Es un icónico, magnífico y todo un símbolo de Navidad neoyorquina. El encendido del árbol de Navidad de Rockefeller Center es todo un acontecimiento cargado de historia y tradición. El pasado 28 de noviembre se hizo su encendido oficial, que dura hasta el 7 de enero. Pero hoy te contamos algunas curiosidades sobre el árbol navideño más famoso del mundo. ¿Te vienes con nosotros a vivir la Navidad en Nueva York? Desde 1933, el Rockefeller Center pone su árbol de forma ininterrumpida, aunque ya en diciembre de 1931, los trabajadores que construían el Rockefeller Center juntaron su dinero para comprar un árbol de Navidad, que decoraron con guirnaldas hechas a mano por sus familias. Suele medir entre 21 y 24 metros de alto, pero su récord fue en 1999, cuando alcanzó los 30,48 metros de altura. El árbol no solo se elige por su altura, sino también por su frondosidad. Pesa unos 226 kilos y lleva formando parte de la decoración navideña este famoso árbol desde el año 2004, cuando tenía 25.000 cristales. Gracias a las luces LED que le incluyeron el año siguiente, parecía que la estrella irradiaba luz desde su núcleo hasta sus puntas. Hace ya unos años, el arquitecto Daniel Libeskind rediseñó la estrella y contó con 3 millones de cristales de Swarovski, 70 espigas de cristal y con un brillo de 106 lúmenes. Unas 50.000 luces adornan el árbol de Rockefeller Center, que necesita más de 11 metros de cable eléctrico. The Kate Smith Show emitió el encendido del árbol de Navidad por primera vez por televisión en 1951, aunque por radio ya se hizo en 1933. No podía ser de otra manera. Tras un momento navideño, el árbol se dona a Habitat Humanity, donde lo utilizan para construir viviendas para los más desfavorecidos, ofreciéndole una segunda vida solidaria. Somos muchos los que soñamos con vivir una Navidad mágica en la Gran Manzana, pasear entre las luces con el estilo de Carrie Bradshaw y disfrutar de una tarde de shopping navideño en las calles neoyorquinas. Hasta que ese momento llegue, nos conformamos con disfrutar del árbol de Navidad más famoso del mundo y de sus brillantes luces, aunque sea en fotografía. ¡Happy Christmas! Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. Sabiduría popular. Sección de expresiones que nacen de la gente corriente, del habla popular, y es el pueblo el que las mantiene vivas. ¿De dónde vienen? ¿Qué expresan? ¿Cuándo las decimos? En esta sección te lo aclaramos con Sofía Sáez.

Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha. Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas. O quién sabe, ni tan siquiera igual conocemos quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes, seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. De un campo de refugiados a ganar más que Leo Messi. Es la historia del actor indio Shahrukh Khan. Un señor que gana 72 millones de dólares al año, más que Nadal o Messi. Cobra 33 millones por película e ingresa otros 20 millones al año por publicidad. Todo esto sin que casi nadie fuera de la India sepa quién es. ¿Os suena Shahrukh Khan? Vale, vale. Bueno, pues ya os lo voy a presentar. Tal día como el 2 de noviembre de 1965 nacía Shahrukh Khan, también conocido como SRK. ¿Hablamos de la misma estrella de Bollywood? Un mercado que llega a más de 3 millones de personas y que compite de tú a tú con Hollywood. Un hombre que ha hecho más de 50 películas y que a sus 51 años y que tiene un valor de marca de 600 millones de dólares. Khan es el DiCaprio, el Smith o Cruise de Bollywood. O todos, porque en la India, Khan es la suma de todos ellos y tiene que salir de casa con 6 guardaespaldas a su sombra. Mencionado en los medios de comunicación como Bazaar of Bollywood o El Rey de Bollywood o King Khan. Ha aparecido en más de 80 películas de Bollywood y ha ganado numerosos premios, incluyendo 14 premios Filmfare. Pero la cosa cambia, eso sí, cuando cruza el Pacífico. No lo conoce nadie. Hace unos meses, Khan se presentó en Vancouver a una de las famosas charlas TED. Se subió al escenario y comenzó a hablar delante de algunas de las mentes más brillantes de Silicon Valley. Él, nacido en un campo de refugiados de Nueva Delhi, huérfano a los 20 y también actor, productor, coleccionista de coches de lujo y copropietario de un equipo de cricket en la Liga India. ¿Quién es ese tipo? Pensarían muchos. Soy yo. Vendo sueños y prometo amor a millones de personas de la India que creen que soy el mejor amante del mundo, resumió. Pero antes de eso, el Khan de 14 años puso el cadáver de su padre en un asiento trasero de un coche, esperó a que su madre se sentara en el asiento del copiloto y condujo varios kilómetros desde el hospital a su casa. Ahí descubrí la supervivencia. Todo era muy simple. Comía lo que tenía. Uno se casaba con su primera novia, pensaba que era gay o era feliz en inglés. Bueno, contaba él todo muy gracioso en esta reunión tan importante. Y así sobrevivió, hasta ser considerado por muchos la mayor estrella no conocida del cine. Por sus contribuciones en este arte, el gobierno de la India lo honró con el Padma Shri. Y el gobierno francés, para puntualizar aquello de que la excepción confirma la regla, le condecoró con la Orden de las Artes y las Letras y la Legión de Honor, uno de los mayores reconocimientos del país. Eso fue grande, pero más grande fue conocer a Angelina Jolie. La gracia es que es muy probable que Khan sea más grande que ella, ya que es una de las celebridades más ricas y poderosas de la India. En 2008, el Newsweek lo nombró como una de las 50 personas más poderosas en el mundo. También es un frecuente presentador de televisión y anfitrión de ceremonias de entregas de premios. Los medios de comunicación a menudo lo etiquetan como el Brad SRK, a causa de sus muchas empresas de patrocinio y su espíritu empresarial. Los esfuerzos desinteresados de Khan han proporcionado grandes apoyos en la atención de la salud y en la atención de desastres, y fue honrado con el premio de la UNESCO por su apoyo a la educación de los niños. Y sí, queridos oyentes, hoy hemos conocido a una persona o personaje increíblemente rico y famoso. ¿O no? Hasta la próxima. Para lo que se suele necesitar cierta concentración, si nos...

mar.